El portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 11 y dijo como sigue. Perplejo por lo que los científicos y técnicos de nuestro Instituto de Armas Nucleares efectuaron con todo éxito la prueba explosiva nuclear para la calificación del poderío de la ojiva nuclear. Obama, censurando ese ensayo como amenaza y provocación contra la paz y la seguridad y como desprecio a la norma de acción internacional, publicó el día 9 una declaración de contenido de que no reconocerá jamás a la República Popular Democrática de Corea como país poseedor de armas nucleares y cooperará con la sociedad internacional para tomar medidas importantes adicionales. Dicha prueba, como una contramedida real frente a la amenaza con la guerra termonuclear y la sanción de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, es una manifestación de la voluntad superdura de que estamos listos para enfrentarnos a los enemigos si estos nos tocan. Con el fin de defender nuestra soberanía y derecho a existencia y la paz de la recrudescente amenaza y chantaje nucleares de Estados Unidos, mantenemos la línea de desarrollo paralelo, y también el presente ensayo es un proceso para materializarla. Norteamérica es el autor que nos instigó y empujó al desarrollo de la ojiva nuclear, y su amenaza y chantaje nucleares que nos presionan casi diariamente durante decenas de años son la fuerza motriz que nos desarrolló hasta ahora. Son realmente ridículos los compinches de Obama que actúan sin prudencia pronunciando la insignificante palabrería de embargo hasta hoy cuando ha fracasado por completo la política de paciencia estratégica y va acercándose el día de la mudanza. Como declaramos ya, continuarán las medidas para fortalecer en cualitativo y cuantitativo las fuerzas armadas nucleares del Estado con vistas a defender nuestra dignidad y derecho a existencia y preservar la paz desde la recrudescente amenaza norteamericana con la guerra nuclear.